estaré compartiendo con ustedes una horita y media. Y bueno, pues ya empezó la semana, se terminaron los Juegos Olímpicos, hubo varios decesos en el ámbito artístico, teatral, actoral. Y bueno, pues esperemos que esta semana pueda ser ya no tan triste como las que han venido pasando anteriormente. Y bueno, pues vamos a empezar con este programa que quise hacer porque el fin de semana me puse a ver unas peliculillas ahí. Fue un fin de semana, ya saben, de ver películas. Y me surgió la idea de por qué no hacer un programa sobre los mejores soundtracks o aquellas canciones que escuchas y automáticamente te llevan a saber de qué película es, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta, seguramente esta todos la conocen por ahí. Bueno, pues comenzamos este artefacto del día 9 de agosto del 2021. Yeah. Pues ahí está, empezamos prendidones este artefacto de hoy. Estas dos rolas, Night Fever y Stayin' Alive, seguramente todos podemos acordarnos de esta película llamada Fiebre de Sábado por la Noche, interpretada por John Travolta. Y creo que pues sí es un referente, ¿no? Un referente de... Esperen que tengo aquí un problemilla. Ok, ya. Creo que ya. Bueno, pues estábamos diciendo, ¿no? Esta película es un referente internacional, ¿no? ¿Quién no ha bailado? Es más, hasta en las fiestas las ponen. ¿Quién no ha bailado Stayin' Alive y Night Fever? De Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Y bueno, pues, yéndonos por ahí, yéndonos como en esa tesitura, ¿no? Hablando ya como de esa época. Bueno, pues vamos con otro tema. Y seguramente también esta la van a reconocer inmediatamente en cuanto ponga la canción. Es un clásico también. Y si no, háganmelo saber. Espero que me informen que han tenido unos problemillas ahí con la conexión, que se está como entrecortando la transmisión. Yo lo escucho bien, espero que los que me estén escuchando me puedan decir que sí se escucha bien, que no hay ningún problema. Y si sí se les está entrecortando, entonces háganmelo saber para comunicarlo al buen webmaster y que pueda ahí echarnos la mano con esta situación. Pero mientras tanto, mientras pasa eso, vámonos con esto. Esto es un clásico de Grace. We can be who we are. We see the world. Ahí está, estos dos temas de la onda vaselina. Más bien Grace, ¿no? De Grace. Ahí están estas dos rolas de Grace que también seguramente quien las escuche, pues obviamente también son referente, ¿no? Y bueno, como tengo varias canciones que quiero poner casi todas porque hay, pues hay muchísimas rolas que son un referente, pero bueno, estoy yendo como por épocas, digámoslo así, ¿no? Y bueno, pues otra de las que, bueno, ya no son, bueno, sí, ya para estos tiempos ya son un poquito viejas, porque creo que esta fue de los 90s, entre los 80s y los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, quizá me equivoco, ahorita voy a buscar bien esa información, pero bueno, también esta que viene es un referente, todo mundo la canta, y yendo en esa tesitura un poquito suavecito para ahorita ponernos en un poquito más prendidones. Pues vamos con esto. Este es un clásico de Whitney Houston. Estamos aquí en la Resistencia Radio. Stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And spaces between us. You have come to show you. Go on. Ahí está, estos temas, esto de Celine Dion, o Celine Dion, My Heart Will Go On, y I Will Always Love You. Ay, no, muy buenas rolas, y que, bueno, pues, si escuchamos I Will Always Love You, pues obviamente todos los de mi generación y contemporáneos, pues podrán recordar esa película del guardaespaldas, ¿no? Y también esta que escuchamos de Celine Dion, pues igual, escucha. ¿Quién no ha ido unos 15 años o quién no fue unos 15 años y vio bailar esta rola de Titanic? También un clásico esta rola. Pero ahora vamos a dar un giro rápido y vámonos un poquito, pues, al cine mexicano, ¿no? Que también tiene algunas rolas, pues, que son referentes también musicales de algunas películas que fueron muy taquilleras en su momento. Y bueno, pues una de ellas es la siguiente. Así que, como traigo muchas rolas, no quiero hablar demasiado. Quisiera poner todas. Y si no me da tiempo de poner todas, pues igual yo creo que voy a tener que hacer otro programilla, otro show, como digo por ahí. Y bueno, pues vamos con esto. Esto seguramente sí, sí lo han escuchado, sí lo conocen. Vámonos, Rikis. En tiempo pretérito, ¿cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. Rutina repetitiva que constantemente termina. Vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. Si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones. Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez. Ahí está esto de Control Machete, de Perros Amores, que musicalizó, bastante bien aquella película de Iñárritu, y que me parece que es de las mejorcitas que le he visto. La verdad es que hay otras que no me gustan tanto, pero esta sí, y creo que la interpretación de Gael García es bastante buena. Vanessa Bauche también se avienta un personajazo. Entonces creo que sí es una película completa y tiene pues unos matices interesantes, ¿no? Ahora vamos con la otra, que también fue el Romeo y Julieta a la mexicana, un poquito similar a Romeo y Julieta a la mexicana, y que hablaba un poquito sobre las clases sociales. Y bueno, pues todo el mundo sabemos quién es, de qué película estoy hablando. Y estas son un par de rolitas de aquella película. Aquí en La Resistencia teníamos un programa de nombre similar llamado A Muerte Duele. Bueno, pues, y creo que lamentablemente dejaron de transmitir por problemillas ahí con, con sus horarios, pero bueno, esperemos que tarde o temprano puedan regresar a transmitir aquí a la Resistencia Radio. Y bueno, pues vamos con esto llamado Cuento de Jimena Sariñana. Seguramente les traerá algunos recuerdos. Thank you. que llevo dentro. No tengo por qué cederte. Yo sin ti ya no siento nada. Rómpeme en cachitos bajo la almohada. Ahí están estos dos temas de Jimena Sariñana, Cuento y Las Huellas. Medio depresivos, ¿no? Perdón, pero sí, sí es, son medio tristes sus temas, ¿no? Bueno, la película de por sí es un poquito así, medio trágica, ¿no? Pero bueno, vamos con un soundtrack que es... Yo creo que es de mis soundtracks favoritos, una de mis películas favoritas también. Y este es un soundtrack de la película llamada El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Y seguramente quien la ha visto también, pues puede decir, no, pues igual vamos a andar bajoneando. Sí, seguramente sí vamos a andar por ahí bajoneando. Pero este es un rolón, esto es de Beck. Y bueno, antes de entrar, o de ir a Rola, perdón, antes de mandar a Rola, me gustaría que pues nos siguieran en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @ResisteMX, y en Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Entonces síganos, igual para que nos puedan hacer cualquier petición, sugerencia, ya saben, estamos siempre, siempre dispuestos para ustedes y escucharlos. Esto es de Beck, es un rolón. No se vaya, seguimos aquí en El Artefacto, en la Resistencia Radio. Change your heart. Look around you. Change your heart. Stand you. Now I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometimes. Everybody's gonna. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. Thank you. Ahí está esto de Beck. Everybody gotta learn sometimes. Qué buena rola. Y qué triste película, ¿no? Una de las que... Sí, pues es de las favoritas que yo tengo. Y si no la han visto, se las recomiendo ampliamente para que puedan ver una triste historia. Una triste historia. Pues vamos con la siguiente. Y este es un soundtrack de... Pues de esta novela llamada El silencio de los inocentes. ¿Y quién no ha escuchado esta rola? Y seguramente también quien las... quien no ha visto esta película y seguramente también ha escuchado esta canción. Yo al menos siento que esta canción también es un referente en aquella escena en donde se está maquillando para hacer... aquel ritual interesante. No les voy a quemar la película para que la vean, pero sí, pues es la historia de Hannibal Lecter. Entonces, pues es un rolón. Esto es de Q Lazarus, Goodbye Horses. Y regresamos al artefacto del día de hoy. Ahí está este tema de Redbone, Come and Get Your Love. Como ven y toma tu amor, algo así. Pues ahí está esto de Redbone y también Goodbye Horses de Q Lazarus, que me parece extraño que mi amiga María Elena, que vive en Los Ángeles, no haya escuchado esta rola antes. Qué extraño, porque sí, pues bueno, al menos acá creo que sí es de las rolas que son referente de la película del Silencio de los Inocentes. Y bueno, la última de Redbone, pues también se hizo famosa por aquella película de Marvel llamada Guardianes de la Galaxia. Y que bueno, pues ahorita me acaban de escribir que Emiliano nos está escuchando y se acaba de quedar en la prepa que él quería. Entonces bueno, pues ahí está de regalo, Come and Get Your Love de Redbone, que tanto le gusta. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos con algo, no sé, traigo varias rolas que se me hace que son referentes también. ¿Cuál podré poner? Pues miren, vamos a poner esta, que seguramente pues sí la han escuchado. Es una escena muy muy famosa en el cine. Entonces pues escúchenla, disfrútenla y regresamos aquí a este programa. Ya falta poquito, ya falta 28 minutos. Entonces seguramente sí me va a alcanzar. Bueno, quiero pensar que sí. Todavía le veo la lista larga. Pero bueno, ya no hablo. Los dejo disfrutar esta rola, que también es un referente del buen Quentin Tarantino. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! For it's a world famous Jack Rabbit Slim's twist contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Mr. Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. Pierre did truly love the mademoiselle.

don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Estos dos temas de Kill Bill, bastante buenos, de 5, 6, 7, 8, woohoo, woohoo, y esto de Bang Bang de Nancy Sinatra, perdón. Y pues vamos con otra rola que yo conocí. Déjenme decirles que esta rola que voy a poner a continuación, pues yo la conocí por la película. Entonces me parece que es una buena rola. Y esta película también tiene, pues, bastantes, bueno, tiene como unas 4 rolas del soundtrack de la película. Y me gustaría empezar con esta, que es para bajarle un poquito a los decibeles del wuhu, wuhu, wuhu. Esto es de Lou Reed. Y seguramente también recordarán aquella escena en donde se avienta este viajezote en Trainspotting. Que es sutil, sublime. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Ahí está esto de Lou Reed. Y vamos rápido con esto de Kronos, el cuarteto Kronos, Lux Aeterna. ¿Sí? Ok. Lux Aeterna, perdón. Y este también es un clásico, es un referente. Disfrútenlo, ya casi nos vamos. No se vaya. Sigue disfrutando de estas buenas rolas aquí en Resistencia Radio. Thank you. esta piecesota del cuarteto Cronos, Lux Aeterna, que también es un referente de, pues, musical y del cine, ¿no? Todos mundo sabemos cuál es esta película, es Requiem por un sueño. Y bueno, quería ponerles esta, pero me equivoqué. Esto es de Trainspotting también. Se llama Born Sleepy, de Underworld. Y... Pues ahí está esto de Underworld, Born Sleepy, también una rola de Trainspotting. Me quedan 5 minutos y me quedan 3 rolas, ojalá y me esté escuchando el patrón. me gustaría poner las últimas 3 rolas. Y bueno, ya para no hablar tanto, vámonos con esta. También seguro la conocen y en cuanto la escuchen van a saber de qué película es esta canción. ¡Au! Ahí está Eye of the Tiger, Survivor, The Survivor. Y bueno, pues todo el mundo sabemos que esta rola es de la película de Rocky. Y pues vámonos rápidamente con esto de los Pixies. Allá sonaba bastante fuerte en los 2000, me parece. Y esto es del Club de la Pelea. Stop. Pues así estamos llegando al final de este programa. Y bueno, pues ya me pasé por unos cuantos minutitos. Espero que el buen Chaco lo comprenda. Le mando un saludo, por cierto, a él y a toda la banda de La Resistencia, que igual en algún momento nos pueda escuchar. Al buen el Beto Carlock, al Jord, a David. Y bueno, pues a toda la banda que conforma La Resistencia Radio, les mando un saludo a todos. Y bueno, pues a ustedes que nos están escuchando, los invito a que pasen a checar la página de internet. También próximamente ya tendremos aplicación de Resistencia Radio, será La Resistencia App. Entonces, pues estén pendientes porque seguramente ya también pronto nos podrán escuchar desde una aplicación, ya no será necesario igual entrar a la página como tal. Y bueno, pues esa es una muy buena noticia, ¿no? Bueno, pues yo me paso a retirar, ya les dije, ya voy tarde, entonces me voy a despedir con esto llamado The Time of My Life, de que me pidió mi buena amiga María Elena desde Los Ángeles. De este es un soundtrack, este es un soundtrack de la película llamada Dirty Dance. Entonces, pues los dejo. Nos vemos la siguiente semana. Tengan una bonita semana. Síganse cuidando, que esto sigue caliente. Y tomen todas las medidas necesarias. Vale, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bueno, nos estamos escuchando. Bye. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Yeah. mirando.